first was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Seguimos con el oasis de lodo, el desmantelamiento y la privatización de Osakidetza. Volvemos a hablar con las trabajadoras del servicio de urgencias del Hospital de Cruces. Esta vez hemos querido profundizar en el funcionamiento habitual de urgencias, tan complejo como crítico, y en la vuelta de las Navidades, esas semanas tan especiales llenas de cuñados, conflictos y malos hábitos. Mecane y Mayalen, profesionales en urgencias de Cruces, nos enseñan un poco más los entresijos de su trabajo y además aprovechamos para hablar de la nula voluntad de la Administración para mejorar el servicio que están denigrando. El trato que se les da a las profesionales, las consecuencias para los pacientes, con esperas de horas y horas, además siendo aparcados en los pasillos. Total, precariedad a todo trapo y los de siempre llenando la cuenta del banco. Nosotras decimos que sin un servicio de urgencias dignificado no puede haber un servicio público universal y de calidad. Ya es hora de darle la vuelta a esta situación. Insistimos en ello. Anteriores ediciones tuvimos la oportunidad de hablar con Nekane, que es enfermera del servicio de urgencias del Hospital de Cruces, para hablar precisamente de ese servicio de urgencias, porque está un poco desangelado, vamos a decirlo suave, y nos dimos cuenta de que hace falta hablar más de este tema y profundizar bastante más, porque es bastante más complejo de lo que pudimos ver o lo pudimos escuchar en la anterior edición. Así que esta vez hemos invitado a Nekane. Kaixo, Nekane. Kaixo. Kaixo. Sí, y a otra compañera que también es enfermera del servicio de urgencias del Hospital de Cruces, Mayalen Eskerrikasko. Opa, arratsaldeon. Sí, Eskerrikasko bioi. Os agradecemos muchísimo que os hayáis acercado a los micrófonos de Basterrak para que empecemos a entender un poco, sí, todo lo que supone urgencias, por ejemplo, en el Hospital de Cruces, que es un hospital grande, que tiene un servicio de urgencias grande, que abarca una población bastante amplia y que además tiene cierto renombre, que es, tengo algo grave, me voy a urgencias y me voy a cruces. Y entonces ahí se centra un poco todo esto. Vimos la anterior vez que había precariedad, sí, que es todo un despropósito, que había muy poca comunicación con la administración. Lo justo para que os reboten, ahí está la puerta, os podéis marchar. Estamos haciendo un poco de resumen. Si no habéis oído la edición anterior en la que hablamos con Nekane, os la recomendamos mucho, muchísimo. Una de las cosas con las que nos quedamos fue el personal, que estáis en mínimos. Sí, y luego ya a partir de ahí empezamos a entender un poquito más cuál es el trabajo que hacéis y casi nos ponemos a llorar. ¿Qué significa? Sí, no, en serio, a mí me si dejó... nos reímos ahora, pues no llorar. Sí, es una buena defensa la risa. ¿Qué significa personal de mínimos? Claro, pues para poder explicarlo igual, nosotros en algún post sí que hemos puesto eso, que en las propias huelgas, ¿no? Nosotros trabajamos con los mínimos, que son los máximos, que en realidad tendríamos que estar, sería un servicio que tendría que estar preparado para los máximos posibles, por si hubiese cualquier accidente o una catástrofe así tremenda, poder dar atención. No, atender, eso es, a cualquier situación de este tipo, y en cambio estamos con lo mínimo posible para poder sostener, ¿no?, la atención de lo que tenemos. Entonces dice mucho en las huelgas que a veces, ¿no?, esos mínimos que nos exigen en días de huelga, resulta que hay días que ni siquiera está cubierto esos mínimos porque ha faltado gente, no lo han cubierto, tienes que andar llamando porque faltan dos personas, cuando tienes la urgencia hasta arriba, y entonces eso es lo que nos preocupa, claro, que fuera parte de la sobrecarga brutal que tenemos de trabajo, es que estamos con el personal contado, ahí ajustadísimo ¿no? Y que siempre no trabajas donde te han ubicado ese día. Que puede que y vayas a una zona de la urgencia que es donde tendrías que trabajar ese día y acabas en otra. O en otras tres. Sí, diferentes sí. En el mismo... Por este sistema como de ir parcheando todo el rato la situación. Sí. Entonces, ¿dónde está peor? Pues... ¿quién tiene más experiencia? Porque claro, todavía eso es otra baza, claro, que como la gente más veterana, entre que ha ido abandonando, igual me he saltado ya. Claro, vamos a volver a todos lados. Pero, o sea, pero la gente... Tú ve por donde quieras. La gente veterana que controla muy bien el servicio y demás, ha ido abandonando el servicio ya porque no soporta la sobrecarga. La jornada. O, exactamente, la gente que ha podido económicamente reducirse la jornada, se la ha reducido. Y entonces te encuentras, pues eso, que cada vez hay gente menos formada, porque además te sueltan ahí y en ratitos, que no se dijo una vez, en ratitos pues vas aprendiendo o la gente cuando podamos pues te va enseñando, te vas enterando. Formando. En un servicio como este, ¿no? Lo que decías también, ¿no? En un hospital del renombre que tiene... Y de referencia. Eso es, como es Cruces, las urgencias de Cruces, pues te encuentras así. Sí, es el centro de referencia de politrauma. Por ejemplo, ¿no? Eso es. De grandes quemados. Claro. Claro, sí. Y si falla un eslabón, ¿qué pasa? Un eslabón me refiero a un compañero, una compañera que llega a una baja, que no se sustituyen a tiempo, las jubilaciones tampoco se van cubriendo o se cubren bajo mínimos. Si alguien falla, ya, ¡boom! Es todo un desastre, ¿no? Es un sálvese quien pueda. Sí, todo el rato. Sí. O sea, cada jornada es así. Sí, más o menos. Pues últimamente la gran mayoría. Sí. Tienes que cambiar el uniforme por el de Indiana Jones. Una aventura cada día. Sí, yo quiero una de las cosas que hemos ido hablando fuera de micro y ya hemos empezado a tocar es la complejidad del servicio de urgencias. Claro. Claro, empiezas a pensar y dices, jo, pues yo cuando voy a urgencias voy que tengo la rodilla hecha una S o no sé qué, o ves en una película que de repente llega alguien todo lleno de sangre, no sé qué. Y hablando de esto, hemos visto que es bastante complejo, que tiene como muchos apartados, en lo que estáis diciendo, entro a una parte y pivoto a otra, y entonces al final no sé ni dónde estoy, o tengo que ir moviéndome de lado a lado, dependiendo de la veteranía, la necesidad y todo esto. Politrauma, grandes quemados, estabilizaciones. Sí, hemos estado hablando de estabilizaciones, ¿nos podéis contar en el micro las estabilizaciones, lo que supone tanto por lo que es la propia estabilización como lo que supone para el personal que está pivotando en otros lados? Sí, porque a mí me impacta. Pues mira, la estabilización es una zona que tenemos cuatro camas, que suelen ser los accidentes laborales, los traumatismos gordos, los politraumatismos, pues sí, los grandes quemados, los infartos también entran ahí. Entonces es una zona, digamos, especial, que cuando hay estabilizaciones, que muchas mañanas y muchas tardes hay dos y tres estabilizaciones, en las otras áreas, ambulatoria, en boxes y de evolución, sale gente a atender esas estabilizaciones, ¿no? Que son como emergencias, ¿no? Son más que urgencias, son emergencias vitales. Entonces eso conlleva que en el resto de áreas de la urgencia se quedan sin enfermera, sin auxiliar, sin celadores. Si ya de por sí tenemos poco personal y tendríamos que tener más, cuando pasa a estos sitios, que urgencias es un sitio que pasa muy a menudo, claro, todos esos huecos, yo qué sé, se reajusta la plantilla, diríamos. Es el resto de compañeras, cubrimos esos huecos. Sí, se derivan un montón de gente ahí, ¿no? Para esos casos que son de vida o muerte directamente. Eso es. Yo a la cuadrilla sí lo que les explico cuando quiero hacerles entender el tema de las estabilizaciones, como en las películas. Cuando entra el accidente de tráfico, se abren las puertas así automático, y aparece muchísima gente y así, pues es esto. Eso es. O sea, esto es la estabilización. Y hablamos, es lo que dice Mayal, o sea, que a veces se nos juntan, tenemos hasta cuatro camillas en las que podemos atender a cuatro accidentados graves a la vez, pero a veces cuando hablamos también que hemos llegado a tener en un mismo turno hasta seis, es que es la camilla caliente, o sea, sacar una, recuperar una para poder volver a atender una situación de estas. Entonces, claro, justo ahora que es encima el centro de referencia de politrauma, ahora recibimos todos los accidentes de Vizcaya. Entonces, desde algo medio medio leve podría ser que se mete por tema protocolario, por la velocidad en la que iba el automóvil, el tal alcance, y cual. El... Eso es, hasta lo más grotesco que te puedes imaginar, o sea, explosiones. O sea, es que lo que se ve en la película es lo que pasa en la estabilización. Entonces, para nosotros es prioridad absoluta, y entonces movilizas a este personal, porque cada estabilización tendría que haber dos enfermeras, un auxiliar y dos celadores también preparados para las movilizaciones de estos pacientes. Entonces, claro, el resto queda pues desatendido. Entonces, claro, concretamente, por ejemplo, en boxes sí que queda una zona de boxes que se comprende como de entre 6 a 7 boxes que quedan sin enfermera titular responsable de esos usuarios. Entonces, claro, el resto de gente, teniendo ya toda su sobrecarga, todos sus pacientes y tal, de vez en cuando pues puedes ir atendiéndolos, pero de tal manera, pero vuelves de la estabilización y tus pacientes es que ya no sabes, claro, encima con lo que se mueve la urgencia, eso es, que vuelves igual ya no son los mismos pacientes que tenías. Uh-huh. Que das el relevo y dices, mira, es que yo ni conozco a estos pacientes, la verdad, o sea, te podría contar algo, pero no... No lo sé. ¿Cómo han sido estas dos últimas semanas con las Navidades, los ambulatorios no daban cita? ¿Habéis notado ahí recarga? Me imagino, ¿no? Que igual es una pregunta retórica. Sí. Sí, sí. Sí, los ambulatorios cierran a las 5, sí, con todo lo que eso conlleva. También falta una educación sanitaria, que existen los PAC, ¿no? Uh-huh. Los puntos, sí, de atención continuada que... Algunos se ha cerrado, sí. Sí, nos comentaron las compañeras. Sí. Pero que cuando tienes una dolencia o quieres que algo sea inmediato, mucha gente no va y va a cruces. Y en cruces va a ser lo menos inmediato. Seguramente algo que es de ambulatorio. Claro, claro, claro. ¿Tienes alguna... ¿Querías algo más de este tema del...? Sí, bueno, yo... Me ha gustado lo de Stabi. Stabi, sí, hay que ser breves, hay que ser dinámicos. Stabi, estabilización. Que es ahí Stabi. Bueno, una cosa, que nuestros queridos y queridas oyentes, cuando vean que no les atienden demasiado rápido, que sepan que igual hay alguien sangrando en la sala de al lado, ¿vale? Un poco... Claro, que esto muchas veces hemos tenido que explicar, porque eso también es lo que decíamos en otras ocasiones, ¿no? El tema de la violencia, que la gente también podemos entender, o sea, desde luego, si somos una profesional, algo nos caracteriza, entendemos, es la empatía, sí, ¿no? Claro. Si todavía nos queda después de... Sí. Pero nos ha pasado. O sea, yo recuerdo una vez también, por ejemplo, claro, cuando estamos todos, todo el servicio está a tope, muchas veces terminas quedándote tú sola en el mostrador que tienes en el que tomas las decisiones para triar a la gente, valorar la qué especialista tiene que verla, clasificar la gravedad y tal. Y recuerdo que es que estaba la urgencia fatal, los boxes estarían ya con pasillos y todo, teníamos alguna estabilización, por lo tanto, en ese momento yo estaba al frente solo de del mostrador, y pasó que había muchísima gente para triar, habría como 10 o 12 en cola. En esos momentos, o sea, es terrible porque tienes que andar mirando un poco así por encima a ver quién de esa gente de la cola viene, ves, claro, ¿no? A ver si alguien viene por algo que podría esperar, o tienes que valorar por color, aspecto y manera a ver si le está dando un infarto en ese batiburrillo de gente. Y en ese impasse, por ejemplo, nosotros tenemos en esa zona un teléfono, que también así como de broma le llamo el teléfono rojo, que no lo usamos para llamar ni para nada, simplemente recibe llamadas, y recibe las llamadas del centro de coordinación, que nos avisa de estos accidentes graves, ¿no? O estos traslados importantes, que pueden ser desde una persona, pues eso, una hemorragia masiva por X, una parada cardiorrespiratoria, un accidente grave en la montaña y tal. Entonces, en este caso, justo que había tanta espera para ir contándome, ¿no?, lo que pasaba, llamaron al teléfono este, y entonces todavía había que escuchar en la fila, quien dijo, en plan, y encima se pone a llamar por teléfono, o sea, se pone a hablar por teléfono. Y era la llamada, venía a ser que nos venían con un accidente grave en helicóptero, que tienes que movilizar todo el equipo para subir al helipuerto, porque ya sabéis que tenemos un helipuerto ahí arriba, ¿no? Pues ese también, muchas, o sea, veces, ¿no? Tenemos del que, sótano hasta arriba, del todo sótano y tenemos bajar. Que movilizar. A veces nos bajan, y otras veces, depende qué helicóptero hay que subir, sea, tenemos que movilizar el equipo de abajo de estabilización para subir a buscar al helipuerto a la persona accidentada, ¿no? Y bajárnoslo. Y entonces la gente solo ve, ¿no?, lo que está pasando, claro, en esa zona de la sala de espera, pero no entienden que al ser lo que es, ¿no?, el hospital de referencia, lo que estamos atendiendo de las puertas para el otro lado, igual está siendo, pues es un hospital de campaña, que encima, sí, es lo que, ¿no?, muchas veces, sí, estamos comentando, que, ver, parece, sí, más ya, más que un hospital de campaña continuo todo el rato. Uh-huh. Triaje es una, no sé, al salvaje oeste. Sí, claro. Sí, ¿no? Un poco... tenemos que concienciar a las usuarias y los usuarios que acudan a urgencias, que tengan paciencia. Si no es, vamos, si no van con una urgencia realmente. Vale, vamos a hablar de los casos psiquiátricos, porque esto también supone una sobrecarga en urgencias. Y bueno, pues explicarnos cómo se integra la atención psiquiátrica, porque está todo en la misma zona. Y entonces, para que la gente entienda la sobrecarga que supone para vosotros, para vosotras, perdón, todo esto de el caso psiquiátrico y atenderle. ¿Cómo explicarlo? Bueno, yo sí que subrayaría en este caso que desde la pandemia a esta parte hay un aumento exponencial de, pues eso, que estamos emocionalmente... Sí. Y casos de psiquiatría, intoxicaciones... Claro, intoxicaciones que decimos, pues alguien se ha pasado. No es que se haya pasado, es que cuando viene la urgencia ya viene agresivo, ya viene en coma. O sea, no es que se ha pasado. Intoxicaciones por drogas. Por drogas, por ansiolíticos, por mezclas. Vale. Bueno, tenemos en la zona de reconocimiento, en las camillas, en boxes, tenemos una especial que es de psiquiatría. Sí. Hay camas de psiquiatría, pues hay que hacer sujeción mecánica y participan 4 celadores, un auxiliar y una enfermera, ¿no? Y los de seguridad. Entonces, claro, cada vez que hay que sujetar a alguien, que suelen ser gente pues, que viene con un brote psicótico, gente que... Bueno, eso es algo que es un tratamiento de psiquiatría, nos dice que tenemos que hacerlo y se hace, ¿no? Y, claro, eso conlleva una tensión brutal entre los profesionales. Hay que hacer una coordinación también brutal porque son momentos de mucha tensión. Y, bueno, y también... decir que tenemos un box de esos, ¿no? Especiales, pero que muchas veces otros boxes que igual no parece que o no tengan nada psiquiátrico o lo que sea, por otra cosa también hay que sujetarles. Claro. O sea, hay gente que está por otra patología, pero en un momento dado. Sí. Entiendo. Sí, ataduras mecánicas se dice. Sujeciones. ¿No? Sujeciones mecánicas. Ha subido la agresividad, ha subido los problemas de salud mental. Enfermeras van de esta zona, de otras zonas, tienen que atender la zona de psiquiatría. Vosotras no sois enfermeras especializadas en psiquiatría. No. ¿Hay equipo? A ver, no es que... O sea, se supone que en las urgencias, ¿no?, tendrías que ser polivalente para poder atender todo tipo de urgencias. ¿Eh? Lo que sí que solicitamos nosotras es, habiendo ya enfermeras especialistas en psiquiatría, salud mental, sobre todo, eso es, ¿no? Y habiendo un equipo de psiquiatría también, que este box y este tipo de paciente sea asumido por este personal. Claro. Porque para nosotros, además de ser un momento de una violencia extrema en el que tú estás atendiendo, pues eso, al que tienes medio desangrándose, al que se está ahogando, tal. O sea, cuando tienes todo esto, luego encima se te corta el trabajo porque tienes que entrar a este tipo de... ¿No? Pues sobre todo con el tema de las sujeciones es más el problema. Porque además de ser eso, tanto violencia verbal como física, pues te lleva mucho tiempo el poder hacer esa gestión y moviliza a mucho personal. Cuando tienes ya la sobrecarga general también del resto de boxes polivalentes. Y entonces, no vale un poco más por ahí. Sí. O sea, porque en principio en ese momento agudo sí que podríamos... O sea, se supone que estamos preparadas para poder hacerle frente, pero es verdad que nosotros no tenemos ni, por ejemplo, hay mucha más queja tienen las compañeras auxiliares, que encima son las que hacen la primera recepción de los pacientes, que son las que más agresiones, junto sufren. Con las y los celadores, sufren de este perfil de usuarios. Sí, y así como las compañeras de psiquiatría, tanto auxiliares como enfermeras, sí que tienen un plus de psiquiatría, precisamente por el tema de las agresiones y tal. De peligrosidad. No, de peligrosidad no lo tenemos nosotros, que somos precisamente las que hacemos la recepción de ese momento agudo en el que más agresivo está la gente. Entonces aquí ha habido muchísimas... Sí, sí. Luego otro problema sí que también hablábamos mucho es por ese tema de las agresiones, que no solo encima es tiene que ser expresamente ¿no? por los pacientes de psiquiatría, ¿no?, que a veces son agresiones de todo tipo de usuarios de patologías diferentes y muchas veces pues son puñetazos, son patadas, que igual luego también sale alguien, ¿no?, desorientado y así, pero el golpe te lo llevas igual. Y luego pasa mucho, ¿no?, que la gente te dice, no, claro, hay que ir a salud laboral y tal. Entonces que la gente ya hemos normalizado, que esto también lo hablábamos mucho también este tema, ¿no? Hemos normalizado tanto la sobrecarga que brutal que tenemos, las agresiones, las damos como, sí, bueno, claro, pues es que está intoxicada o está no sé qué, ya, pero tu compañera se ha llevado una hostia que le han levantado las gafas. Sí, ya lo considero. Ya no es como habitual. Sí, pues hoy, no es normal, pero sí habitual. Sí. Y entonces eso, ahí tampoco ni está valorado, ni, ¿no?, ni hay un seguimiento de estas cosas, al final te lo llevas a casa. Sí. Ni una solución, entiendo. No, parece, ¿no? No, soluciones son que tienes la puerta abierta y que sí, vas a elegir. Siempre igual, ¿no? De hecho, muchas veces a compañeras, eso, que habían ido las últimas veces al reconocimiento de salud laboral y tal, ¿no?, haberles dicho, oye, mira, pues estamos eso con mucha ansiedad, mucho estrés, porque hay una sobrecarga brutal y tal y cual, y haberles contestado, bueno, pues es que trabajáis en el servicio de urgencias. Llevamos trabajando en el servicio de urgencias no sé cuántos años y como esto ya está, vale, ya pasado de... No, ha pasado el castaño oscuro. Claro, entonces tenemos estabilizaciones, luego tenemos el box de psiquiatría que os genera una sobrecarga que va haciendo que los otros pacientes que no son tan urgentes, que se han quedado en el triaje porque no son tan urgentes sus dolencias, se va generando más espera y llegamos a la media de 8 horas de espera, pues para algo que a lo mejor sí que podría haber esperado para ambulatorio, pero a lo mejor no, pero una media de 8 horas de espera, 6 horas mínimo para poder ser atendido en urgencias. Más una media suele ser para la primera atención, para que te vea así en una patología tipo normal. Sí que está pasando cuando hay sobrecarga en ambulatoria, 3-4 horas, y cuando la cosa ya va todavía, se va poniendo peor, es que se llega a 5 horas y tal. Pero la gente puede estar también igual a haber sido vista y esperar 10 horas fácil en la zona ambulatoria, haber decidido ya el ingreso, ¿no? O sea, ya haber sido atendido, ¿eh? Pero haber estado ahí en la sala de espera casi 10 horas para poder llegar a una cama, a ingresar. Esto, 10 horas sería ya más eso, habiendo sido atendido, pero una espera media, y estos días sí que está siendo eso, de 3 a 5 horas en la sala de espera para ser visto. Claro, tú tienes que ponerte en la piel también de esta gente, ¿no?, que viene al servicio de urgencias. Claro. Claro, que claro. Lo mismo, que luego también lo de siempre, o sea, la demanda, la bronca y así te la llevas tú, que somos nosotros, ¿no?, las que estamos en la primera línea. Claro. Chupando todo el rato de este, ¿no?, de este malestar de las y los usuarios, que les intentas explicar eso, que nosotros lo mismo de siempre, que no es por hora de llegada, sino por gravedad de... Sí. ¿No? De y luego patología. También hay una cosa que no hemos tocado, que es la calidad del paciente, ¿no? Cada vez hay más ancianos, la gente es más mayor y todo, y el tiempo y la atención que necesitan no es la de un chaval de 20 años. Claro. Es desvístele el dodotis... Claro, la media de boxes es brutal. Sí, hay veces que parece un geriátrico más que... Sí, además habéis comentado en redes y así que no solamente es que es una población envejecida y que por lo tanto hay más personas que tienen que ser atendidas, sino que hay más personas a las que se puede atender porque la medicina ha avanzado, la tecnología ha avanzado y por lo tanto se puede dar respuesta a más casos. Sí, hay más personal para cubrir esto. No, de persona, olvídate. De persona, olvídate, ¿no? No. Lo que pasa es que, claro, que todo acumula, ¿no? En vez de que todo sea más leve, todo acumula. Si vienen de repente 3 ancianos, que son los que suelen entrar en camilla, porque no van a estar en la zona ambulatoria. Claro, pobres. Obviamente, personas de 90 años han merecido una camilla. Se han merecido. Sí, sí. Y entonces, claro, si hay ya a desvestir, entran 2 auxiliares, una enfermera, o sea, el resto de urgencias sigue, pero ahí te han entrado... Hay que ayudarles, cambiarles el pañal, que no estén desorientados. Claro, claro, la atención más es distinta. Más todas las técnicas, claro. O en general, lo que puede ser también eso, alguien que a veces podría ser en otros hospitales, ¿no? Que a veces nosotras que hemos trabajado en otras urgencias, ¿no? Hay cosas que yo en otros hospitales las hubiésemos metido a la estabilización para poder hacer mejor, ¿no? Por disponibilidad también de medicamentos y así, poder hacer una atención más rápida. Pero en urgencias de cruces muchas veces las asumimos ahí en los boxes, cosas que podrían ser más cómodas de atender, ¿no?, en la estabilización, pero ya tenemos tanto, ¿no?, esa... Incluso hay muchas veces que dejamos a gente que debería estar en una camilla en la zona ambulatoria con pinzas, ya hecha la analítica, electrocardiograma y todo, avanzado un poco porque sabemos que dentro hay 10 pasillos, la gente está a tope. Pero esa gente debía entrar a otro pasillo. Un apunte, 10 pasillos son 10 personas en el pasillo. 10 personas en el pasillo fuera del hueco, o sea, fuera del box. Sí, 10 personas que tendrían que estar en el box y que no están en el box, a las que se las ha visto, se les tienen que hacer pruebas, tienen que saber si se les deriva a un lado a otro. Están delante del mostrador en una cama. Saludando, hola. O entre entradas Bambalinas. Y salidas de pasillos, boxes, es que a veces tú tienes que, para poder atender a la persona que está dentro del box, tú tienes que mover la camilla que corta el paso pasillo. Para poder acceder a ese esto, claro, sí. la camilla con sí, sí, la persona sí, sí. que está ahí para ser atendida, tienes que mover para tú poder acceder también a la persona que está en el box, porque estás literalmente a los pies de las otras personas que estás. Yo me suena a hospital de campaña de guerra. Todo el rato. ¿No? Es que suena todo el rato a que estemos en guerra. Sí, claro, y luego lo que decimos mucho, eso, porque parte de lo que nos preocupa, fuera parte de eso, de nuestra salud como trabajadoras, es la seguridad del paciente, que de eso hablábamos también. Entonces, claro, tenemos gente en los pasillos que vas todo el rato moviendo, con todo también el enfado eso que supone que a tu familiar y a ti mismo te hayan sacado de un box para, porque ya más o menos lo tuyo está resuelto, más o menos te hemos sacado para poder meter a otra persona que hay que desvestirla, hacer las cosas, no sé qué. Entonces, mientras tú estás además gestionando todo eso, además tienes esas broncas, porque a nosotros no nos gusta tener a la gente en los pasillos, eso también tiene que quedar clarísimo. O sea, a nosotros esto nos enviolenta muchísimo. Claro. Y además nos supone un trabajo extra porque tenemos que estar pensando, claro, es inhumano, al que la habías, claro, y a la persona que habías llamado para que llevasen al escáner, resulta que ahora no está en el box 35, sino que está en el pasillo número 30, entonces no, claro, todo como siempre, ¿eh? O sea, siempre estén donde estén hay que mirar nombres y apellidos y tal, pero ya tienes una locura montada ahí, porque ya no tienes 7 pasillos, o sea, 7 pacientes, tienes 10. 13 por los pasillos abandonados, de repente viene la ambulancia, se han llevado a uno, pero ¿dónde está esta persona? No, esta no sé quién, claro, nombre, está, o sea, eso es un auténtico, sálvese quien pueda, qué poco pasa. Y no hay día, ¿no? Que salgas, yo esto... ¿Habéis perdido alguna vez alguno por ahí, por el pasillo? No, todavía no. Es que pues es una... cualquier día. Danos un par de meses. ¿Tenemos infraestructura en cruces para... suficiente para abarcar todo lo que se abarca en urgencias? ¿La infraestructura es deficiente o no? ¿Te refieres a lo físico? Sí, a lo físico. ¿Hay espacio físico? A ver, me refiero a que, claro, estáis dejando personas en pasillos. Esto quiere decir que lo que hay habilitado, la infraestructura que hay habilitada actualmente en urgencias de cruces, no es suficiente para todo lo que os llega, porque estáis dejando a personas en pasillos porque no tenéis boxes. ¿Hay más infraestructura alrededor que se pueda utilizar? ¿Se podría ampliar la zona de urgencias? Yo no creo que es más infraestructura, sino los recursos. Recursos. Viene mucha gente que igual tendría que ir derivado a otro hospital, desde coordinación. Sí. Hay muchos de esos pacientes ancianos que hablamos que están ya en residencias y vienen por una infección urinaria, que igual tampoco tendrían que acabar en cruces. Es que es una cadena. No es solo el espacio, sino que es todo lo que... A cruces. Es como más estructural. En cruces abarcamos todo, lo cogemos en cruces. ¿Tenéis? Muchas veces pasa eso, ¿verdad? Sí, mucha gente también, que a veces también eso, ¿no? Genera también como enfados, porque hay gente también, lo que comentaban justo estas compañeras antes, ¿no? Que la gente decide también eso, como es el hospital de referencia. Claro. O por sus propios medios, o la ambulancia también ha entendido que, bueno, que o como hay no sé de, qué, pues traen. A mí siempre me han visto aquí. Sí, ¿no? Ah. Como que quieren que se les atienda, ser atendidos en el hospital de cruces. Entonces, claro, ya se atiende a lo propio del hospital más la gente que se deriva. Y otras veces también que son que derivados también porque tienen pequeño, que derivarse. Pero... Claro, pero otras veces sí que recibimos también de diferentes hospitales ¿no? por pacientes si acaso, que ¿no? se necesitan. Por si acaso a cruces. Pero, y porque el tratamiento se tiene que dar en cruces, ¿no? Claro. O sea, pues yo que sé, el ictus de... Sí, no, de está claro. Urliza, no sé qué, claro, se atienden aquí. Entonces tú tienes que estar recibiendo todo el rato las cosas por ser precisamente, bueno, la característica es el hospital de referencia. Entonces... va recibiendo, pero es verdad, claro, que al final tiene sus limitaciones el hospital en sí, pero si se gestionase mejor, y sobre todo más, que nuestra demanda es el personal, porque si tenemos que estar preparados para poder atender a toda esta demanda, por lo menos necesitamos poder hacerlo, ¿no?, en aras de seguridad del paciente también, y de poder tener mejor control y mejor atención a estas personas que y que la vienen. Petición la misma, más personal y más recursos, más personal formación. Información. tenemos 45 boxes en, o 48, ¿cuántos son? Son 45. 45 boxes. Si hubiera más personas, esos 45 boxes serían suficientes para que no haya gente en los pasillos, para que no tengamos 10 pasillos. Es que viene más, es lo que decía, ¿no? El tema de estructural. A veces, claro. O sea, tienes que entenderlo por todos los... Ese que haces tú aquí con una infección urinaria, si tendrías que estar en la residencia. Sí, podría... Habría que... ¿no? Es que es un poco todo. A veces... Un poco lindo. Habría que... Sí. Es que habría que valorarlo desde todos los puntos. A veces se quedan pequeños, pues porque hay ingresos que tendrían que pasar a plantas, pero hay momentos en el año que cierran plantas. Entonces no hay tantas camas como, ¿no?, para poder subir esos pacientes, entonces se quedan atascados ahí. Otras veces puede ser... No pasa la evolución, porque la evolución está llena de gente que también tiene que ingresar. Claro, o sea, son muchos factores, ¿eh? Para... ¿El cierre de plantas se suele dar en verano o...? En Navidades también. En Navidades también y las vacaciones. Claro, por el tema un poco también eso es, de esa falta de personal que dicen, que luego también eso, ¿eh? Como otras veces. Claro, o sea, claro, no se cubren las bajas, no se cubren las vacaciones. Si no se cubre una baja, ¿cómo van a cubrir unas vacaciones? No se cubren bajas, no se cubren vacaciones, no se cubren jubilaciones, y la solución que nos dan los gestores de Osakidecha es cerramos plantas y saturamos servicios. No, no tenemos otra solución, es que yo no veo otra solución, os estoy escuchando constantemente y es como, si es que no hay otra solución. Y si no te gusta, ahí tienes la puerta. Claro, claro. Y luego viene la coletilla de... Se nos están yendo los profesionales, no se quedan aquí. Sí. Hacen este. Hombre, pues con esas condiciones laborales no. Estoy recordando la imagen, vuestra imagen concentradas delante de urgencias con vuestro lema: estamos muy quemadas. Sí. O burnout, que me perdonen los ingleses. ¿Cómo habéis hablado de reducciones y demás? ¿Cómo va el personal? ¿Rota? ¿El personal se está yendo de urgencias, de cruces? ¿Hay gente con experiencia, gente nueva que tiene experiencia en urgencias? Hay muchísima gente. Es la fuga del profesional ahí en ese servicio. Este último mes hay 4 personas, por lo menos que me consta, si no son 6, no con experiencia en las urgencias, que se marcha. Antes de ello, o sea, antes que estas personas, en los últimos años, y a últimos años me refiero al año anterior y hace 2, se han marchado muchísima gente. Muchísima gente, o sea, ha reducido, las personas que han podido reducirse se han reducido, porque es lo que comentamos siempre, ¿no? Es que aguantar ahí una jornada completa es de, pues no sé, de heroína, de heroínas y eso, de masocas, pero... O de speed. Haciendo un poco de resumen ahora que estamos hablando, viene una persona nueva, se tiene que quedar en una primera recepción, que es donde más agresiones hay, o de celador, que también, o luego ese triaje que parece salvaje oeste... Estabilizaciones, boxes, pasillos, el box de psiquiatría, que al final igual también tienes que hacer sujeciones mecánicas en otro lado. Llega una enfermera nueva ahí y ¿qué hace? O sea, ¿qué, lo que cómo, puede la pobre, ¿qué va a hacer la pobre? Un abrazo a todas las nuevas enfermeras que nos oigan, sí, sí, de urgencias. Pero ¿cómo os hacéis a esto? Claro, es que nosotros también eso, aparte de lo que reivindicamos era el tema de lo de la formación, que ahora ya, como es priorizado tanto el tema de, por favor, por lo menos, ponernos gente y ya vamos viendo cómo hacer, pues a la gente que viene nueva, por eso además que comentamos, claro, son tantas gentes que se van reduciendo, gente que se marcha, entonces va habiendo mucha renovación de personal y vas enseñándoles pues en los ratos que vas pudiendo atender, entonces estás todo el rato haciendo lo tuyo más... todas las dudas y cuestiones que van surgiendo a la persona nueva, porque todavía no conoce el servicio, no sabe desde lo más básico dónde está, no sé qué medicación, dónde está tal, ¿no? O sea, porque las técnicas todas las conocemos, pero luego, claro, el paciente tipo de la urgencia no es como... O sea, no viene ningún contrato nuevo 4 días antes a formarse, sí, un mes antes a formarse. No, claro. Se sueltan ahí y eso. Pero a nosotros mismas también, ¿eh? Nosotros que llevamos años ahí, por ejemplo, se da la casuística, ¿no?, de que cambian un material y te enteras o por un email que te han informado así, o te enteras en el momento en el que todavía tienes cola para atender a la gente o así, en un momento te dicen, espera un segundito, que os vamos a enseñar esta nueva máquina que han puesto, que empieza a usarse ya, si no es hoy, pasado mañana, y no vamos a estar. Pero hablamos de máquinas, que yo intentando, eso, con una amiga también, explicarle intentaba hacer un símil para que se entienda la gravedad, que estamos hablando es como si a una bombera o bombero les cambian mientras están apagando un fuego el tipo de camión cisterna. Y te claro. dicen, mira, a partir de mañana el camión cisterna, pero tú en el fuego, ¿eh? A partir de mañana el camión va a ser este y se enciende así, así, así. Entonces tú mañana cuando tengas otro incendio tienes el camión nuevo. Suerte y te lo han enseñado así. Vale. Y entonces esto es así todo el rato. O sea, estamos todo el rato apagando fuegos. O sea, entonces claro, para cuando llega ya también pues el fuego máximo, es que ya vas pues con esa quemada. Llevas ya esa quemada arrastrada y encima te está pasando eso, que no tenemos ni momentos por lo menos, o de hacer simulacros. Entonces claro, llegan los accidentes graves. Claro. Pues la gente nueva, por supuesto, obviamente, para atrás. Entonces tienes que hacer el reajuste de quiénes están formados como para atender esto. Claro. Pues ahí van, y entonces vas perdiendo todo esto. Entonces de repente encuentras que igual en la otra zona, que también estamos hablando de gente que puede estar muy grave, vas con menos gente, si hay gente, ¿no?, con experiencia, pues bien, porque mira, se nota muchísimo también cuando tienes un turno con gente de claro. Mayoritariamente veterana, sí, o tranqui, ¿no? Uh-huh. No por desprestigiar a la gente, aprendido, se entiende perfectamente. Pero claro, te ves colgada que dices, mira, menos mal que estábamos por lo menos esta gente. Uy, porque si no aquí no sacábamos ni... Nos acabamos. Sí. Nos acabamos el trabajo, voy a decir, pero vamos, pero yo tengo clarísimo que muchas cosas, o sea, hemos sacado mucha gente de... Claro, es que eso también es importante decirlo, ¿eh? O sea, nos acabamos ¿qué? Gente. Sí. Gente que vamos a urgencias para eso. O peor, nos llevan. Hablando de burnout, hablando de quemarse, os habéis organizado. Habéis hecho una asamblea, os reunís cuando podéis, hacéis lo que podéis, como estáis con mínimos no podéis hacer una huelga, porque los servicios mínimos es el máximo que tenéis, y si hacéis otra cosa, como es poner cuatro pegatinas, entonces sí hay personal para quitarlo. Vale, ¿qué podéis hacer y qué estáis haciendo? Que nos enteremos un poco. Bueno, ahora estamos un poco en un impasse. Es muy difícil. La asamblea la conforman mucha gente de muchas edades, de muchas ideologías, de mucha gente que igual tampoco ha estado metida mucho en el fango. Y entonces es difícil. Cada uno tiene lo suyo personal, más los turnos, una cosa y otra. Entonces, bueno, ahora creemos que en enero haremos una asamblea gorda, o bueno, una asamblea, por lo menos las que tenemos ganas. Vale. De cambiar algo, juntarnos y rehacer un poco otra vez unos objetivos, unos mínimos, un... Organización y movilizaciones. Sí, sí, sí. ¿Hay unidad? Pues desde que se hizo, ¿no?, la asamblea, sí que se ha notado eso, sí. Que hay más comprensión y más trabajo en equipo. Sí, compañerismo. Claro, pero estamos otra vez en lo mismo. O sea, es que hay muchísima gente, de la gente que estábamos, ¿no?, que nos juntábamos en las primeras asambleas, que están o de baja o que se han marchado... ¿No? Claro. Entonces estamos otra vez con ese... Y lo que comentábamos antes también, que estás tan quemada que dices, mañana voy a venir a una asamblea. Claro. Otra vez, mañana tengo el día libre y salgo de mañana y me quedo. Claro. O... Es que no quieres ver el hospital ni de refilón. Ya, o sea, sales de un turno y dices, es que no quiero ni ver o ir a hablar de... O sea, no quiero nada. Que llegas a eso, te pregunta cualquier colega, lo que sea, me duele aquí, no sé qué, y dices, es que no soy ni enfermera ni nada, o sea, paso. ¿No? O sea, no estoy de... Bueno, algo tenemos por ahí... pendiente, en curso, ¿no?, en proceso, pero a ver si... Sí, la verdad es que hay hastío, lo que pasa que lo hemos normalizado, y como lo hemos normalizado lo tomas como que es como si esta situación sería la normal de trabajar. Claro, es que al final un poco es este sistema, ¿no?, y estas políticas neoliberales de recortes, de no derivar recursos, de derivarlo todo a la privada, de privatizar, y al final quienes pagan siempre son las trabajadoras. En cuanto a las movilizaciones, vale, vosotras no podéis hacer huelga porque tenéis es un 100% de mínimos, ¿no? No podéis hacer huelgas. Ahora hacéis una asamblea, si os ocurre hacer una movilización, una organización. Esto os lo pregunto porque las compañeras de atención primaria en la anterior entrevista comentaban que echan mucho de menos al sindicalismo, a que realmente los sindicatos estén ahí, que sí que hay sindicatos, pero que echan de menos. ¿Os pasa lo mismo a vosotras? ¿La implicación de los sindicatos? Bueno, yo creo que los sindicatos no son capaces ni de movilizar a la gente que tienen afiliada, de verdad, ¿eh? Y la verdad es que nosotros, pues, les tenemos como aliados, la verdad, sí. Es que, pues, cuando necesitamos algo material o así, sí que nos ayudan, pero a veces te ponen más trabas que ayudas. ¿Qué nos ha pasado? No todos. Va a llegar aquí. ¿Qué nos ha pasado? No todos, pero... Jo, pues para sí. Mí es la leche que hagamos una movilización que de las últimas que se ha hecho cruces, pues ha sido la más multitudinaria, y cada uno viene con sus sudaderas, con sus pegatinas, con su... A ver, nos podemos unir en esto, que estamos quemadas, que os hemos llamado para que vengáis aquí. No sé, es... Lo de los sindicatos es... Sí, es... Sí. No todos, ¿eh? La no verdad todos, es que no tienes todos. Afines y... No, lo que bueno. Se ve en general también es eso, ¿no? Que hay como un desencanto de las trabajadoras y así con los sindicatos. Eso es. Porque parece que sí, pues que mandan emails, que hacen tal y cual, pero no tiene ningún tipo de repercusión. Pero luego cuando queremos hacer algo, ¿no? Las trabajadoras y así, parece como que nos ponen trabas. No a veces ellos directamente, ¿no? Pero parece, no, pues todo muy tema burocrático, ¿no? Porque esto tiene que ser así, porque hay que hacer asado, tal. O sea, pierde también un poco la espontaneidad, ¿no? De las trabajadoras, que podemos, por nosotras mismas, sí, o junto con ellas y ellos, ¿no? Hacer sí. Algo y convertir a las trabajadoras también en sujeto activo. Claro. En las reivindicaciones, ¿no? Claro. Y entonces... Estuvo guay porque al principio cuando nos juntamos y eso, o sea, hablamos con compañeras de la reanimación y tal, y bajaron también a, ¿no? Además de a solidarizarse, pues también estuvieron reivindicando su situación, porque son eso, no, yo creo que no, al final sí, es parecido. Es bastante polvorín en todos sitios, pero la urgencia, por ser la urgencia, pues estamos hasta arriba, porque sobre todo no tenemos máximo... Nunca un máximo por arriba, un tope, más que un máximo, sí. No tenemos un tope por arriba. Entonces, claro. Las compañías de críticos y así también están hasta arriba, como el resto también, ¿no? De plantas y así, sí. Pero sobre todo en críticos. Pero, por ejemplo, allí, ¿no? Pues si tienes tantas camas, tienes tantas camas. No sube nada más. Claro. Para nosotras, lo que no suba allí, porque no tienen camas, de mientras, los tenemos nosotros. En urgencias. Entonces, todo lo que esté ya lleno. O sea, no hay pasillos en las unidades de críticos, no hay pasillos en los quirófanos, no hay pasillos en las plantas. En las plantas no hay pasillos. Todo lo que esté ya lleno allí es lo que se va quedando para nosotros. Entonces, hay igual pacientes que tendrían que estar en la unidad de críticos que se tiran en nuestro servicio. No sé, críticos, que de ratio tiene, por ejemplo, ¿no? Por paciente. O sea, dos pacientes. Lo lleva una enfermera... Y nosotros estamos hablando que igual tenemos un paciente de estos críticos, pero llevamos a ese y a otros siete. si no diez. Claro, porque tenemos las estabilizaciones, más los pasillos o lo que sea. Entonces es eso, que no tenemos un tope por arriba. Entonces estamos todo el rato con esa sobrecarga y además claro. Lo que decía Mayelen, que es la situación del paciente, cómo está. Porque yo me acuerdo también eso que nos decía la directora nueva una vez. Ah, bueno, ya estáis bien, que tenéis tantos, ¿no? Tantos en boxes. Sí, pero claro, no, ¿cómo? Pero ¿cómo están esos tantos? Claro. O sea, porque está cada una atendiendo uno porque está a cual más grave. Porque claro. Tú hay días que dices, claro, porque eso, no, parece que hablamos de números, pero tú estás decidiendo a ver a quién tienes que, de los que tienes tú en tu esto, porque a veces es que no puedes ni mirar ahí qué le pasa a tu compañera, que de vez en cuando de refilón, pues la ves con mucho lío, o si es nueva, pues te involucras un poco más, ¿no? A ver si puedes ayudar en algo, pero si no estás decidiendo... A ver con quién te quedas más. Si con el que se está ahogando ahí o con el que tienes también, pues eso, que perdiendo sangre por cualquier lado. Y en el medio, sí. Y en el resto de abanico, la gente que está con unos dolores inmensos, pero como esos por lo menos viven de mientras, tienes que priorizar. Suena terrible. Y es que, además, joder, que es que a nosotras, yo ahora estoy en esta semana que digo, joder, venga, reafírmate, es que a nosotras nos gusta nuestro trabajo. Claro. Yeah. O sea, nos gusta hacerlo bien. Y entonces, y atender bien. O sea, da gusto cuando tenemos un turno que dices, joder, he podido estar por lo menos, fíjate lo que te voy a decir, por lo menos 5 minutos con el paciente, por aparte, ¿no? De pinchar, no sé qué tal. Saludarle, qué tal, pam, pin, claro. Esto, tal, compartir alguna cosa, los nervios que tienen, ¿no? Pues haber hecho una broma o lo que sea, bromas, venga, pues estamos aquí, tal, haberte presentado tú con tu nombre, esto, porque es que a veces vas tan a piñón que haces las cosas súper mecánicamente y dices, joder, pues es que ni he dicho, ¿no? Ni me he presentado casi. Y cuando tenemos esos turnos es como, joder, si te reafirmas, dices, es que si a nosotras nos gusta hacer esto, pero es que sales otros días que dices, fío, ya no puedo más. Claro, claro. Entonces saldremos otra vez a las 8 de la tarde a aplaudir. Qué mal. Sí. Yo salí a aplaudir, Yo creo que era para animarnos. Sí, para hacer. Veías a la gente y decías, venga, va, mañana otra vez. Yo porque una vecina sacaba el acordeón y tocaba choría, choría, así me parecía como guay. Digo, qué bonito esto, ¿no? Pero... Sí, hubo momentos muy bonitos. Sí. Sacaba esto por el hecho de la participación ciudadana en un servicio que es para todos y para todas. Esto es, no es solamente vuestro trabajo, sino que es un servicio público. Y la otra, ella nos comentó Nekane, y desde Atención Primaria también se nos ha comentado, que son quejas, quejas, quejas. Escritos, escritos, escritos. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Dónde vamos? ¿Ambulatorio, hospital, en el mismo sitio de urgencias? ¿Qué más podemos hacer además de eso? Nosotros ahora en la zona ambulatoria, en el mostrador, tenemos el taco de... De las quejas. Sí, cuando ves que alguien viene ya dos o tres veces, dices, rellena esto. Y luego en el mostrador de información. Y ahí. Claro. O sea, ya lo damos. Muchas veces los damos. Porque tú, al final es la manera que... A ver, no es... Ellos creen que es contra nosotras, es que nos estás ayudando. Es contra el sistema. O sea, es para que alguien sepa que no sé cuántas quejas ha habido esa tarde, claro, o ese mes, o... Y que no se invisibilice el problema. Sí, porque es que al final... Hay gente que le cuesta quejarse, ¿eh? Se creen que no le van a dar el trato o que no le van a... Sí, verdad, cuesta mucho. O que te pones en contra del personal. Eso es. Y que hay un enfrentamiento con el personal. Sí, es que a mí lo que me sorprende es que esta situación, que es muy perjudicial para las trabajadoras y trabajadores del servicio de urgencias de Cruces, es muy peligrosa para los pacientes. Porque es muy peligrosa, o sea, porque hay momentos en los que tienes que decidir si esta señora mayor de 90 años que viene con un ictus, o si atiendo a la señora o si atiendo al chaval que viene, yo qué sé, con la pierna colgando de trabajar, que ha tenido un accidente. O sea, hay que decidir y en esa decisión que vosotras tomáis puede perder la vida una persona. O sea, que es un tema muy serio, que parece... O sea, que lo vemos desde, lo estamos mirando desde la perspectiva de las trabajadoras, deberíamos igual intentar encontrar pacientes que quieran hablar y que realmente estén concienciados, porque tampoco hay, sí que va más gente a las movilizaciones, parece que cada vez está habiendo más gente de apoyo en las movilizaciones, pero debería haber mucha más. Cuesta. A mí me llama la atención siempre, porque tú a cualquier persona que hablas y no sé qué, te dice, no, yo tengo clarísimo que si me pasa algo... Sí. No, pues es un accidente, tal, nosotros que somos gastes, pues sobre todo la gente piensa en lo más inmediato que podría ser pues un accidente, sí. Y un accidente, clarísimo, si tal, no sé qué, voy a Cruces. ¿Sabes? Es como algo muy puntual. Sí, ¿no? La gente sí. lo tiene claro, pero luego no tiene claro a la hora de entender o de hacerse, ¿no? Estas movilizaciones, lo ven como algo más lejano. Como, no me puede pasar a mí, ¿no? O sea... Es como que con la atención primaria sí que ven, ¿no? Pues que llamas y no tienen cita o no sé qué, o no te atienden tal, pues se ve como más el problema, pero no se está viendo el problema que tiene eso, el que estemos nosotras en estas circunstancias, porque depende mucho y que podamos sacar adelante a alguien para estabilizar y así, depende mucho de ya no solo... Sí. No, nosotros, pues eso, el conocimiento y tal, claro. Sino de cómo estemos, porque no es lo mismo atender un accidente, el primer accidente de la tarde, que estás pues todavía fresca, tal, no sé qué, a tener un turno fatal y que te venga ya el sexto accidente de la tarde, a las 9 de la noche, que estás ya que no das abasto más, o sea, tu cabeza está, pues eso, que te explota. Entonces, es lo que decíamos de los, ¿no? De los suicidios, de los bomberos y las bomberas y tal, es que es estar todo el rato en un fuego constante. Entonces, para cuando llega ya el SUTE, ¿no? De Balmaseda de este año, para cuando llega Balmaseda es que no te quedan ya ni fuerzas. Sí. Dices, es que no atinas. Entonces, hace mucho, ¿no? Sí. Es muy diferente cómo estás de reactivo, de hábil. O sea, ya hay un momento que es que ni ves. Claro. O sea, para pinchar, para lo que sea. Pero claro, eso afecta a al cuidado. Algo que se nos haya quedado en el tintero sin decir. Y muchas también quería cosas. Decir que lo de, por ejemplo, las colas en la zona ambulatoria y todo eso, cuando nos llaman de coordinación y viene una estabilización, sabemos a lo que nos enfrentamos. Quiero decir, tú vas a entrar a la estabilización, sabes dónde está el material, la medicación, etcétera. lo que muchas veces nos parece, y por eso decimos la seguridad del paciente, cuando tú estás en el mostrador y ves una fila de 15 personas para triar, para clasificar, para poner sí. en su sitio, ¿no? A veces estás tan metida y las constantes, no sé qué, no sé cuántos, que tienes que mirar y ver si en esa fila hay alguien que puede estar infartando, alguien que le ves con mala cara porque ese tiene que ir a la camilla. Sí. Para mí ese momento es bastante más crucial que el de una estabilización, porque entras sí. y ya sabes que vas un poco... Pero tienes que elegir. Y porque el triaje es eso, es clasificar por gravedad, el tiempo... Entonces, a mí cuando se... No es tanto la gente que dice, pues me duele el ojo, no sé qué. Es ver toda esa gente, los familiares y todo, y decir, a ver, es que igual se me cuela algo. Y se claro. te cuela a ti, ¿eh? No se cuela a nadie más. Claro, o sea, la responsabilidad sí. es... O están esperando en la sala de espera y alguien... No, se ha mareado porque lleva 3 horas con un dolor abdominal. Que igual cuando ha venido no era tan agudo, pero que en 3 horas es claro, mucho más agudo. Claro, se va agravando. Claro, claro, para mí esas situaciones hoy en día me... Son las que más ponen distresan. Más, sí. Es que sí porque no lo controlas, tienes 80 pacientes claro. y no controlas nada. No lo controlas. Qué difícil. No sabes ni quién entra, ni quién sale, ni quién ni por qué ha venido. Sois heroínas. O sea, estáis todos los días salvando vidas y en una situación precaria, precaria en el sentido de recursos. O sea, no os ponen recursos, no os ponen el personal necesario y seguís trabajando. A veces lo pensamos y decimos, ¿qué tiene que pasar? Porque ya se nos cuelan cosas, pero no ha pasado nada grave. Sí. O, bueno, no sabemos o yo qué sé. Sí, ¿qué tiene que pasar emergencia? Para que digan 2 enfermeras más por turno? Claro, porque tampoco... más, 3 celadores más, 3 celadoras. ¿Qué tiene que pasar? ¿De cuánto personal en total estaríamos hablando que se necesita realmente para que el servicio sea de calidad? La asamblea lo que pide es dos enfermeras, 2 auxiliares y 2 celadores por turno. Por turno. De más. O sea estamos más. Hablando... De 6 por 3, 18 personas. 18 más. Personas, estáis pidiendo un aumento de plantilla de 18 personas para cubrir los turnos. Mm-hmm. Mínimo. ¿Desde cuándo? O por lo menos una, porque sí que es verdad que ahora, bueno, justo revisando la última carta que le mandamos a la directora, en ese momento además teníamos el hándicap, no sé cómo llamarle, que teníamos otra zona más que habían habilitado, la de teníamos COVID. Una zona más sin personal de más. Personal. Entonces teníamos que elegir entre atender la zona de triaje limpia, que se llamaba, ¿no? La zona de, digamos, de la gente que no es susceptible a tener COVID. Síntomas, sí. O la gente que podía ser, además de respiratorio, que podría tener COVID. Entonces tú tenías que andar de un lado a otro, te atravesabas toda la urgencia, de lado a lado, para ir a triar, a ponerte el EPI ahí entero, vestirte, tomar las constantes, no sé qué tal estás. Bueno, les dejabas ahí, a los que andaban con fiebre y disnea, ¿no? Dificultad respiratoria y tal cual, les dejabas ahí porque tú en realidad tenías que ir a cubrir la otra zona. Y entonces, si acaso se ponía alguien malo en el otro lado, te avisaba. Ahí, o algún, tú. algún celador te decían, o alguna de administración que pasaba por ahí te avisaban. Porque encima, como ahí no podía haber nadie con... Correr, ponerte el EPI, atender. Claro, no, y muchas veces sin EPI. Claro, eso, luego nos reíamos mucho en las urgencias, ¿sabes? Cuando subíamos a gente. Claro, nosotros nunca hemos sabido, hasta que no se hacía la PCR, por ejemplo. O sea, y ahora ya estoy de la mamá cebolletas, con toda esa historia. Pero no sabíamos si tenían COVID o no. Claro. ¿No? Entonces, a veces, ¿sabes? Pues llegaba, pues eso. Las PCR se siguen haciendo, ¿eh? Sí, pero me refiero a... Venía alguien, ¿no? Un accidente de coche, digamos, que luego va a pasar, ¿no? La estabilizamos en la estabilización y en ese momento, claro, eso de 1000 cosas, no sé qué, se supone que también teníamos que habernos puesto el EPI para atender eso, pero claro, tienes a una persona tan inestable que no te da tiempo ni a ponerte el EPI. Entonces hacías lo que podías y subías a la zona de, ¿no? de críticos y a veces te miraban como mal. Tipo, ahora, ¿pero cómo venís sin nada puesto? Claro, pero porque ahí ya se recibía a la gente sabiendo si sí o si no, en breve se iban a saberlo. Claro. Y llevaban esos 2 pacientes, pero nosotros teníamos ahí... semejante Cristo que era tipo, es que ya ni nos ponemos porque mira, ya todo puede ser, nada puede ser, o sea, era como, o sea, ponte locura, tal, no sé locura. Qué, pero es un infarto, pero entonces no te daba tiempo y te tenías que hacer un masaje cardíaco ahí mismo y dices, mira, pues fuera la bata, ahí hemos estado, pues eso, pero así todo el rato y encima venimos de todo eso y nos encontramos con que ahora ya no hace falta ponerse el EPI, han quitado esa zona de sí. del COVID, está todo ahí junto, igual. Pero y seguimos, o sea, con una necesidad de personal, porque ya te digo, porque es todo el rato estar apagando el fuego, y entonces ya es algo que se va acumulando en nuestras espaldas y estamos ya que no podemos más. Entonces están eso entre la gente que se ha marchado y la gente que quedamos, que vamos arrastradas. Vaya. Pues esperamos las fechas de las movilizaciones. esperamos, sí, y... A ver esa asamblea. A ver la asamblea. Ya un nos abrazo a todos los compañeros también. Ya claro. Nos contaréis y divulgaremos, difundiremos las movilizaciones y a ver qué podemos hacer para que levantemos todas el culo del sofá. Vaya, eso. Animar eso a las compañeras, ¿no? Y a los compañeros también, no solo sí. De la urgencia, sino también pues del resto del hospital. Sí. Que se unan, eso es, pues que se unan a las movilizaciones y que, ¿no? A ver si tirando todos cada uno en una esquina y así, pues podemos hacer un poco de presión, ¿no? Y eso, y a ver si sacamos a flote esto, porque es importante. Es importante. Entonces, a sacar ahí las fuerzas de donde nos queden. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Claro. Es que ricasco. Es que ricasco. Zure irratzaio gogokoena.